noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas, por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR FM 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa. Saben ustedes que La Retaguardia nos retransmite los días miércoles a las 13 y los sábados a las 19, y también Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, y la Red Nacional de Medios Alternativos, a través de su radio www.rnma.org.ar, los jueves a las 20. Y se nos ha sumado, nos ha dado la posibilidad de que este programa también se puede escuchar por otra radio nueva. Es Radio Nehuen, que es www.radionehuen.radio12345.com, que lo va a retransmitir este programa los días miércoles mañana a las 20 horas. Le agradecemos a los amigos de Radio Nehuen que nos den la posibilidad de poder retransmitir este programa. ¿De qué vamos hoy? Bueno, ¿de qué se puede hablar si no es de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional respecto a la deuda? Vamos a tratar de tener una comunicación con Claudio Lozano, él es uno de los directores del Banco de la Nación Argentina, aparte es parte de Unidad Popular Nacional, para que nos comente un poco respecto a su opinión de este acuerdo. Sabemos que él, junto con Jonathan Valdivieso, que es el fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad e integrante del Movimiento de la Ciudad Somos Quien la Habitamos, que han escrito un documento muy interesante detallando las dificultades que vamos a tener en este acuerdo. Y también vamos a tener una entrevista con una integrante de SOS Caballito, que nos va a contar cómo están los vecinos actuando respecto a esta nueva idea que se le ha ocurrido al gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, respecto a este parque lineal que quieren hacer en la avenida Honorio Pueyrredón, quitándole una mano a la avenida para hacer una avenida más ancha y para complicarle la vida a los vecinos de no solo 8 cuadras lineales por avenida Honorio Pueyrredón, sino para complicarle la vida a los vecinos en las calles adyacentes. Así que bueno, diría que si te parece, Nacho, vamos a la presentación con nuestras pautas. Quizás mientras tratamos de comunicarnos con Claudio Lozano, podemos un temita musical y volvemos, ¿te parece? Si hay agua acumulada, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de La Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y vamos a cambiar el orden de los entrevistados, y la entrevistada de ahora es Dora Sajak, que ella es integrante de SOS Caballito y una de las vecinas que está oponiéndose a este delirio de Rodríguez Larreta respecto a este parque lineal que quiere armar en la avenida Honorio Pueyrredón. Y a ver cómo lo están resistiendo, qué es lo que están planteando, ¿no? ¿Qué tal, Dora? Buenas noches. Luis Angió te saluda. Hola, ¿qué tal, Luis? Encantada. Sí, cierto. Lo estamos resistiendo. Nos levantamos con semejante novedad, siendo que en Caballito necesitamos espacios verdes, y de repente este favor que nos hace el gobierno de la ciudad, una especie de gesto filantrópico, que en realidad lo va a llevar a cabo la empresa Miabasa, no es otra cosa que un negociado por el que tienen un gran apuro. El negocio, digamos, el parque lineal, mal llamado parque porque es un embaldosado lineal, decimos, siendo que está constituido por algunos espacios verdes y sobre todo mucha baldosa y mucho macetón, lo han presentado de ese modo, así que no tiene ninguna inhibición en exhibirlo. Decía de esta empresa Miabasa que aporta para la campaña del gobierno de la ciudad, se hizo beneficiaria de esta obra que va a costar 397 millones para empezar, y nos va a modificar la vida a los vecinos de Caballito, porque realmente estamos padeciendo calles colapsadas, como las tres calles por las que piensan que va a derivar el tráfico, ya son calles por las que se arman largas filas, y como en el caso de Hidalgo, que tenemos hospital, el hospital municipal, tenemos la calle Rojas, que es un taponamiento de autos permanente, y la calle Acoite, que es otra calle colapsada, con lo cual el tránsito se va a hacer casi imposible. Quien haya pergeñado semejante idea, realmente o no vive en Caballito o solamente está persiguiendo fines beneficiarse económicamente. Sí, es muy, la verdad que es muy llamativo porque nos tiene acostumbrado la Reta a presentar proyectos que los aprueba en forma automática la legislatura en cuanto a edificación, construcción, eximir determinadas cuestiones legislativas para autorizar grandes construcciones. Pero esto es muy, muy loco. Mirá, vos sabés que yo soy del barrio y paso siempre por allí. Ajá. Y hay una cuadra, no me acuerdo en cuál es, de Honorio Porredón, pero está entre las 8 que van a cortar. Y me llama la atención porque allí, de la mano que viene de sur a norte, hay una cuadra con 7 permisos de estacionamiento para autos para discapacitados. ¿Sí? Vos sabés que la ley dice que en todas las avenidas que son de mano única no puede haber estacionamiento para personas discapacitadas en su auto, sino que tienen que estar hasta 100 metros en cuadras adyacentes. Aledañas, sí. Pero en calles de doble mano sí los permiten, por eso ahí hay 7. Ahora, claro. Esas, al convertirse en mano única, cuento uno solo de los problemas. ¿Dónde van a poner esos 7 autos en una cuadra transversal a menos de 100 metros que está colapsado ya el estacionamiento? Tal cual. Es ilógico. Y además, donde van a ser esas veredas anchas y un poquito de pasto que van a poner, hay ingreso de autos para cocheras, para garajes. Sí. También hay en la zona donde vos decís, hay un geriátrico, sí. Hay otro geriátrico más. Digamos que hay lugares donde se estima que una ambulancia debería poder entrar con alguna facilitación, porque si no, va a ser un calvario. Pero eso ellos lo van a ir, dicen que lo van a ir restañando, remendando en realidad, porque pretenden la aprobación de los vecinos, y los vecinos estamos obstinados en que presenten lo que corresponde, que es una evaluación de impacto ambiental, sí. Corresponde por ley 123, y es para cualquier obra, pública o privada, que exceda los 2.500 metros. Y resulta que acá no hay ni estudio de impacto siquiera, menos un pedido en la legislatura, y mucho menos una audiencia pública previa como lo exige la ley. Con lo cual, todo es ilegal. No hay ni un código QR como en cualquier cartel de obra que tiene que estar en ese lugar y que los vecinos tenemos que poder copiar y ver de qué se trata, pues ni eso se tomaron el trabajo de hacer. Sí. Y en este momento, en el día de ayer, pudimos frenar transitoriamente la obra a través de la presencia de una fiscalía, o sea que se trata de que los vecinos nos pusimos delante de las máquinas e intervino una fiscalía que ya hubo una mutación de ayer a hoy, ¿no? O sea que hoy algo se pudo hacer porque las fiscalías de la ciudad hay que controlarlas de manera persistente porque si uno no está ahí y no obtiene todos los días una ratificación, se vuelve lábil. Es la Fiscalía en lo Penal y Contravencional y Faltas número 25. El doctor es Maragliano y la secretaria la doctora De Sanz. Así que esperamos que mañana retomen esto de darnos la información pedida antes de continuar, que es todas las habilitaciones acústicas y de distinto sonido y de transabilidad, que son las que pide además el juez Gallardo, sí, que se expidió el amparo no lo resolvió, sino que lo tomó en medio de la feria y lo transfirió a otro juzgado. Ajá. Pero lo importante es que hace aclaraciones que ratifican nuestra posición en relación a el desastre ambiental que provocaría esta supuesta plaza o parque lineal. Claro. Sí, desastre ambiental, urbanístico, social, porque complica toda la existencia de todos los habitantes de esas cuadras. Esa es la realidad. Sí. De esas cuadras, que sí, son 8 cuadras. Y nos quieren vender la lógica de que va a ser un parque. Nada más hilarante, porque en realidad los propios comerciantes de la zona están desesperados, porque hay gomería, hay, claro, estación de servicio, hay lugares que deberían empezar a pensar en irse, con lo cual adhieren a nuestro repudio. Y lo cierto es que venimos juntando firmas y los vecinos hacen cola para firmar cuando nos ponemos en Acoite y Rivadavia. Y sí. O en la misma Honorio Pueyrredón, los vecinos que no saben de esto, que recién se enteran, se amuchan para firmar, para expresar el repudio, ¿no? Que tenemos además en Caballito los recurrentes cortes de luz, y digamos que estas cosas solamente agravan una situación ya existente, ¿no? En vez de procurar vivir mejor, darle curso a que no haya calidad de vida. Es lamentable. Aparte, respuestas absurdas, como leí ayer, anteayer, de Méndez, creo que es el secretario o el ministro de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, donde él dice que, bueno, lo que pasa es que los habitantes de Buenos Aires y de ese barrio, de lunes a viernes se les hace difícil ir a un parque, a pasar un rato en un lugar al aire libre. Entonces, ahí van a tener de lunes a viernes un terreno con pasto para poder hacer de cuenta que están en Parque Centenario, qué sé yo. Son delirios totales, ¿no? Y argumentos. Claro, porque además los habitantes, los que trabajamos en la zona, o trabajamos y salimos, no nos damos tiempo para un parque de lunes a viernes, pero aún si lo tuviéramos, estamos pidiendo hace muchos años las 15 hectáreas del playón ferroviario y Caballito, claro, y es algo que no se pudo terminar de tramitar aún, y lo que no hace el gobierno de la ciudad es darle la codificación que merece para que en el momento de ser cedido los terrenos se pueda hacer efectivamente el parque que ellos prometen porque por el momento no tienen que rendir cuentas, pero que los vecinos esperamos ansiosamente por ese lugar. Es más, ya se hicieron distribuciones de espacios, ya lo tomamos, ya nos apropiamos imaginariamente de esas 15 hectáreas. Claro, digamos que eso ya lo tenía resuelto para él y su negocio Rodríguez Larreta, porque se lo había vendido, creo que a IRSA, y fue gracias a la fuerza que hicieron los vecinos que por lo menos eso se paralizó, la obra que era otros edificios monstruos, otras torres a construir en una zona donde ya no aguanta más un solo edificio, ¿no? Sí, hay un espacio que corresponde a IRSA y ese está en litigio porque desde SOS Caballito presentamos un amparo porque también pretendían hacer una obra faraónica dividiéndola en cuatro obras para no tener que presentar el certificado de impacto ambiental, con lo cual es, como siempre, ilegal. Como todo lo que hacen, es ilegal y si pasa, pasa. El resto del terreno, de las 15 hectáreas que son públicas, estamos esperando que sean transferidas y en ese caso, desde el gobierno de la ciudad deberían hacer un cambio de código para que puedan ser... Esos terrenos que son públicos, pertenecen a lo AVE, al organismo de sí. Que sería, exacto, porque son terrenos fiscales nacionales porque están linderos al ferrocarril. Exacto, sí, exacto. Porque en ese momento, al inicio de la pandemia, calculo yo, Alberto Fernández había sacado un decreto que en 6 meses había suspendido todas esas transferencias que en la época de Macri presidente le había cedido, entre comillas, al gobierno de la ciudad un montón de terrenos. Y sí, recordás que Alberto Fernández había sacado un decreto por 6 meses que tenían que investigar si las cesiones habían sido legales, lícitas, no, si, cómo había sido la cosa. Pero pasaron los 6 meses y no hubo ningún informe del OAVE. No, eso estamos esperándolo ansiosamente y ojalá suceda. Y vamos a tener un espacio verde en serio, no un embaldosado millonario, sí, sí, que nadie pidió y que lo único que hace es arruinar nuestra calidad de vida. Claro, y sí, vamos, sí, claro, a seguir con estas movidas que estamos haciendo y quería invitar a todos los que pudieran acercarse este jueves a las 18 horas, vamos a cortar de nuevo el Sí Campeador, pidiendo que no se realice este parque lineal. Uh-huh. Así que, bueno, sería... Está anunciado sería para el jueves próximo a las 18. Voy a tratar, exacto, de estar. Y una última pregunta, porque estábamos hablando de esto, y las acciones que hicieron incluso ayer. ¿Las máquinas ya empezaron a trabajar o se instalaron? Las máquinas empezaron... la semana pasada empezaron a acomodarlas y empezaron a romper y ayer fueron frenadas y hoy hicieron el conato de proseguir. Digamos que esto es ilegal porque si no intervino la fiscalía vamos a corregir eso para que intervenga como corresponde, anulando toda posibilidad de continuidad. Uh-huh. hasta que presenten esos certificados que no tienen de impacto ambiental. Claro, pero por eso tienen que presentar certificado de impacto ambiental, tienen que hacer la convocatoria de una audiencia pública porque corresponde a audiencia pública, tiene que pasar por la legislatura en doble lectura, y es un montón. O sea que por acá varios meses no tendrían que hacer absolutamente nada. Si no, van a estar con los hechos consumados. Exactamente, exactamente. Nos exponen a los vecinos que seamos nosotros los que tengamos que defender con nuestra osamenta el espacio. No, y además, pero bueno, lo que ya nos tienen en algunos casos acostumbrados, más en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ellos van a avanzar, de hecho, y la justicia, de acá a dos meses, cuando dictamine, van a decir, y ya la cosa es un caso ya abstracto porque ya pasó, ya empezaron y ya está. Porque si no, también sería una cosa de loco. Después hay que volver otra vez todo para atrás y gastar dinero de la ciudad otra vez para poner todo como estaba. Es insólito. Bueno, suponiendo que así fuere, lo tendrán que hacer porque claro, lo sí, vamos a exigir. Pero igual, sí. Racionalmente no tiene... Pero son compromisos con amigos. Esta empresa les bancó la campaña del 2015, digamos que... Claro, son deudas que hay que pagar. Son compromisos fuertes, tal cual. Bueno, Dora, te agradecemos. Vamos a tratar de seguir. La semana yo voy a estar allí, te voy a tratar de pasar un rato el jueves. Buenísimo. Y nos seguimos manteniendo en contacto e informando a ver cómo prosigue esto, porque evidentemente no va a terminar ni el jueves ni el viernes. Tal cual. Gracias, Luis. Bueno, buenas noches. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Bien, escuchábamos a Dora Sajá, que ella es integrante del colectivo SOS Caballito, que como todos los vecinos de ahí del barrio y las vecinas, se están oponiendo a este delirio de Rodríguez Larreta. Bueno, Nacho, ponemos un temita musical y vamos a ver si podemos tener la próxima entrevista, ¿te parece? Noche del labrador, noche sin fin. Silencio santo lloran los trigales y la lluvia como llanto cae a raudales. Y la lluvia como llanto cae a raudales. Vida trae anhelo en el sur confuso y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Vuelve como el hijo a quien le vio nacer, esa madre tierra que le dio el querer. Esa madre tierra que le dio un querer. Al caer la lluvia en su gris caída, es cual el sollozo de la despedida. Es cual el sollozo de la despedida. Vida, fe y anhelo en el sur confuso. Y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Si hay agua acumulada, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa Y como habíamos anunciado al inicio del programa, ya estamos comunicados con Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina. Además, él es integrante de Unidad Popular Nacional. Y queríamos conversar con Claudio respecto, bueno, a este acuerdo que se ha llegado, o el gobierno ha llegado, respecto a la deuda externa, la deuda con el FMI, porque hace unos días escribieron un interesante artículo con Jonathan Valdivieso, que, bueno, lo conocen porque es también columnista de nuestro programa, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, integrante del Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Claudio, buenas noches, Luis Angió te saluda, y bueno, mi primera pregunta es tu opinión respecto a este acuerdo que llegó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Mirá, la verdad que nosotros lo vemos con absoluta preocupación. Es bueno dejar en claro que el acuerdo todavía no está cerrado. Depende de lo que haga el Parlamento Nacional. Esto tiene que ser ratificado por el Congreso. Con esto lo que quiero decir es que todavía hay tiempo para modificar cosas, y ojalá que así sea. El primer problema que tenemos con este acuerdo es que valida y legitima la impunidad del endeudamiento macrista. Claramente, la deuda con el fondo es una deuda que se tomó sin cumplir con ninguna de las normas, de los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales de nuestro país, y por lo tanto es una deuda que merece no solo ser investigada, sino ser anulada. O sea, es una deuda nula, casualmente por los términos bajo los cuales se contrajo, y la verdad que validar esto implicaría que todos los funcionarios que intervinieron en esto y que son responsables de haber producido un daño patrimonial muy significativo al Estado y a la sociedad argentina, quedarían absolutamente sin ningún tipo de sanción ni de castigo. Repitiendo con esto una vieja historia, que es la historia permanente del endeudamiento argentino, un endeudamiento que es, desde su origen, un endeudamiento ilegítimo, desde su origen dictatorial, y que, digamos, una y otra vez funcionarios, en muchos casos a veces los mismos, hay un nombre, por ejemplo, permanente, que es Sturzenegger, sí, que una y otra vez participa de procesos de endeudamiento que caen sobre las espaldas de la sociedad sin tener que rendir cuenta de absolutamente nada. Ese es el primer tema. El segundo tema es que casualmente también este es un crédito muy particular, es un crédito que ha roto todos los criterios, las normas, los reglamentos y los estatutos del fondo. O sea, el fondo tampoco cumplió con ninguna de las reglas que debería haber cumplido para darle tratamiento a la Argentina. En ese sentido, le prestó más de lo que le podía prestar. En realidad, le permitió políticas al macrismo que no le podía permitir por su propio estatuto, estableció vencimientos de deuda que desde un primer momento que se sabía que la Argentina no podía afrontar. Fue también un desmadre absoluto, porque en la práctica no es un crédito tradicional del fondo, sino que fue un mecanismo que utilizaron los Estados Unidos, violando todos los reglamentos, para poner sobre la cabeza del gobierno que seguía a la gestión de Macri un crédito que obligara a ese gobierno a no tener márgenes de autonomía ni de acción y quedar supeditado a las estrategias de los Estados Unidos en la región. Sí. ¿Por qué? Porque hay una disputa mundial respecto a la influencia sobre el mundo, digamos, entre Estados Unidos y China. Estados Unidos reconoce a América Latina como su patio trasero y en realidad Argentina es uno de los países dentro de la región que tiene mayor capacidad de establecer vínculos comerciales, tecnológicos y financieros con China. Por eso es que le preocupa particularmente la suerte de Argentina a los Estados Unidos. Y por eso es que este crédito es un crédito que busca controlar el destino del país. Claro. Ahora, todos estos desaguisados que deberían haber sido llevados a los foros internacionales por parte del gobierno nacional, llevado a Naciones Unidas, llevado a la Corte Internacional de la Haya, digamos, que deberíamos haber hecho política y haberlo presentado en todos los foros habidos y por haber para poder encontrar mejores condiciones para negociar con el fondo y para defender el interés de nuestra sociedad, en realidad nada de esto se hizo. Así que en este sentido el primer gran problema de esto es que es validar y legitimar el endeudamiento macrista, dejando impune a tanto aquellos que intervinieron aquí dentro como aquellos actores económicos que se beneficiaron de esto, y al mismo tiempo sin llevar adelante desde la declaración de nulidad la defensa concreta de los intereses del país en las distintas instancias internacionales. Ese es el primer gran problema. El problema. Ahora, vos comentabas, recién decías, el rol de Estados Unidos de condicionarnos a Argentina, como a los demás países de América Latina, que fue la intención cuando dieron el préstamo para los gobiernos que vinieran. Pero el gobierno que vino ahora está firmando un acuerdo donde, por lo que dicen, la letra chica, no sé, no está todavía, pero es lo que aparentemente quedó acordado, vamos a tener cada 3 meses al fondo monitoreando acá a ver si hacemos bien los deberes o no. ¿No? Bueno, por eso, y por otro lado nos quieren decir que este acuerdo no va a implicar reformas jubilatorias, laborales, ¿no? Achicamiento del gasto social. Pero entonces, yo digo, siempre tengo esta frase, digo, ya se está rascando en el fondo de la olla y ya no da para más. En realidad, además del tema que te planteaba de que esto legitima la impunidad, a partir de allí comienzan los problemas. Este acuerdo lo que hace es que la Argentina tenga que ceder parte de su soberanía, de su capacidad para decidir sobre su política económica, y lo que hay, si bien no hay en la letra del texto un acuerdo por reformas estructurales como la previsional, la laboral y demás, sí hay un control estricto de la política de coyuntura de los próximos 3 años. Claro. Es decir, va a haber 10 revisiones trimestrales para que son vinculantes para que estos señores controlen estrictamente las metas fiscales, monetarias y de política económica que lleve adelante el gobierno nacional. Y va a haber una misión permanente acá en la Argentina a la cual hay que consultar antes de tomar ningún tipo de decisión. Y además se estableció a un economista británico como auditor de la Argentina en el año de los 40 años de Malvinas en nuestro país. O sea que la verdad es que, digamos, la cesión de soberanía es seria. Para aquellos que dicen que no nos condicionan en nada, no se entiende muy bien para qué van a hacer 10 revisiones. Claro. Que no nos tienen que condicionar en nada. Seguro. Se ve que algo tienen que controlar, porque nadie viene a hacer 10 revisiones trimestrales en 2 años y medio cuando no tiene que establecer ningún control de absolutamente nada. Sí, a partir de allí hay ajuste fiscal. En los próximos 2 años va a haber que hacer un ajuste fiscal de alrededor de 9.000 millones de dólares, un ajuste monetario aún mayor, una propuesta para que la Argentina tenga tasas de interés positivas, con lo cual eso es una doble cuestión. Por un lado alimenta la especulación y por otro lado no favorece la recuperación de la actividad económica porque encarece el crédito y el financiamiento de la actividad productiva. Al mismo tiempo se establecen controles muy precisos sobre la política salarial y jubilatoria y también hay un conjunto de señalamientos que podrían traducirse en la necesidad de que el gobierno vaya ajustando el tipo de cambio, devaluando con cierta celeridad de aquí en adelante. Sí, en realidad, de aquí a 2 años, que son los 2 años que le quedan al Frente de Todos, un Frente de Todos que viene de perder las elecciones de manera muy fuerte, donde se perdió casi la mitad del capital político del Frente, se perdieron 5 millones de votos en la última elección, con el tema de que quien ganó la elección es quien en todo caso vino desarrollando el desastre en la Argentina en el periodo previo. La verdad que este tipo de acuerdos no ayudan para que pueda recomponerse la capacidad política del Frente y para que esto pueda hacerse recomponiendo las condiciones de vida de un pueblo argentino que tiene casi 45% de pobres, 11% de indigentes, niveles de desigualdad realmente importantes. Digo, esto que es lo que fue el pacto electoral del Frente de Todos con su ciudadanía, el tema de recomponer las condiciones de vida y hacer una suerte de nunca más al neoliberalismo, bueno, este tipo de acuerdos lo pone seriamente en riesgo. Sí. No, justamente porque, bueno, vos y muy pocos contados con los dedos de la mano, economistas y periodistas también, periodistas que tienen, bueno, una visión más progresista, podamos decir, pero digo, vos, Alejandro Berkovich, otros economistas de izquierda como Eduardo Lucita, como Claudio Katz y muchas organizaciones sociales, estaban por el no pago, ¿no? La izquierda del FIT, algunos peronistas también. ¿Qué hubiera significado? Porque hay que desmistificar eso de, no, si no se paga se viene el caos. Porque lo que vos me estás diciendo, lo que puede pasar en Argentina haciendo este acuerdo, y si no es un caos, ¿qué es? No, por eso, acá digamos, ningún escenario es un escenario color de rosa, porque la Argentina no está en una buena situación. Ahora, cuando uno, lo que no se puede hacer es decir que nos van a caer las cuatro, las cuatro pestes del infierno, sobre todo nosotros, si uno no acuerda con el fondo. Porque en realidad si uno establece una negociación sobre la base de que no puede no acordar, ya está frito. Claro. Porque si no podés no acordar, ya perdiste. El otro lo único que tiene que hacer es sentarse a esperar, porque en realidad vos tenés que acordar. Ahora, cuando eso, digamos, funciona así, si la deuda hubiera sido una deuda razonable y legítimamente tomada. Ahora, nosotros no estamos en presencia de una deuda, estamos en presencia de una estafa. Y la estafa se discute de otro modo. Por eso es tan importante que el gobierno, yo creo que uno de los grandes errores que el gobierno cometió fue seguir planteando la cuestión de la deuda como una cuestión financiera, cuando tanto desde el punto de vista de que esta es una deuda conducida y establecida por los Estados Unidos violentando las reglas del fondo, esta es una deuda de carácter político y consecuentemente Argentina debía discutirla en términos políticos, hacia adentro de nuestro país y hacia afuera. O sea, hacia adentro, ¿por qué? Porque si nosotros investigamos y explicitamos ante toda la sociedad lo que fue el proceso de endeudamiento, aquellos que se beneficiaron y quiénes fueron los responsables de hacerlo, eso permite construir un consenso social que respalde al gobierno en decisiones de mayor profundidad. Ahora, si uno no hace esto, no explicita, no informa, no sanciona, no identifica responsables, no muestra quiénes son los actores económicos que crecieron acumulando financieramente y fugando capitales, bueno, ahí en realidad lo que termina pasando es que uno no construye condiciones políticas internas para sostener una discusión con el exterior como corresponde. Y en segundo lugar, hay que hacer política externa afuera, hay que ir al acuerdo con otros países, hay que discutir en Naciones Unidas, hay que sacarlo al fondo del lugar en el que está de intocable y llevarlo a la Corte Internacional de La Haya y mostrar todos los disparates que ocurrieron en el marco de este crédito. Claro. Entonces digo, esto es hacer, digamos, esta es una deuda de carácter político, no sí. se resuelve financieramente. ¿Vos y no el crees? Cupo al default, sí. el cupo al default que nos ponen a cada rato, es porque en el fondo el default rompe la lógica del endeudamiento. Claro. Porque eso... la lógica del endeudamiento es el endeudamiento perpetuo. Uh-huh. ¿Yo qué hago? Resuelvo una deuda tomando otra deuda. Y de hecho lo que nos están planteando ahora es esta deuda, que es trucha y que es una deuda absolutamente nula, ahora nos van a dar los fondos para que la paguemos, pero nos va a quedar la misma deuda, claro, sí, sí. pero blanqueada, legítima, y en caso de que la vote el Parlamento, votada por el Parlamento. Un sí. verdadero despropósito. Sí, sí, sí. Lo que estamos reemplazando una deuda trucha por una deuda legal. Así es. Entonces digo, este es el tema. Claudio, estamos hablando con Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina, integrante de Unidad Popular. Por ejemplo... yo creo que también lo dicen algunos analistas políticos, que esto tenía que haber tomado el toro por las astas con una decisión política apenas empezó el gobierno de Alberto Fernández, como para ir ya diciendo para qué lado iban a ir. No lo hizo. Ahora, si se toma solamente la medida del default, me gustaría conocerte, aunque sea breve, tu opinión. ¿No puede Argentina en forma soberana, por ejemplo, para resolver el problema de divisas, que es lo que están diciendo, no hay más dólares en el Banco Central, no hay dólares en la Argentina, no necesitamos para importar? Lo hizo un gobierno peronista, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, por ejemplo. Ahí no tendríamos un montón de dólares si controláramos eso, la subfacturación de exportaciones, lo que se evade por los puertos de Argentina. Porque si vos le pones el cuco de solo el default y todo lo que se viene, sin decir que hay medidas alternativas para conseguir esas divisas, si nos quieren ahogar, no la vamos a pasar con lucha de rosa. Pero digo, no sé cuál es tu opinión. No, es que además tampoco hay que endiosear el default. El default tiene problemas, como lo tienen los planes del fondo. Claro. El tema es qué problemas uno quiere superar. En realidad, el plan del fondo te pone a contramano de tu pueblo. Los problemas que te desata el default te pone en discusión con actores internos de otra naturaleza, que en general son los grandes ganadores de la Argentina, y te pone en discusión sobre cómo resolver algunos problemas comerciales o de financiamiento, que siempre hay formas de resolverlos. De hecho, entre el 2002 y el 2006... Argentina estuvo en default con los acreedores privados, sí. En el marco de lo que fue el periodo que se inicia con Rodríguez A y digamos hasta el 2006 en que Néstor Kirchner, luego de el acuerdo, comienza a pagar, y luego de la quita que le hace en el endeudamiento y demás, todos esos años fueron años donde a la Argentina le fue muy bien. Uh-huh. Y no tuvimos, no nos cayeron las cuatro pestes del infierno sobre nuestras cabezas. O sea, hay un periodo histórico reciente que muestra que todo eso es mentira. Ahora, lo que vos bien decís es que nosotros no tenemos divisas, no porque no las podamos tener. Claro. No las tenemos porque no cuidamos las divisas que generamos. Uh-huh. Y no las cuidamos porque permitimos que se las lleven. Claro. Objetivamente, en estos dos años, Argentina tuvo alrededor de 30.000 millones de dólares de saldo comercial positivo. Es decir, tuvimos dólares. Ahora, lo que pasa es que la administración de los dólares, que en todo caso desarrolló la gestión de Martín Guzmán, fue muy lamentable. Entre otras cosas, Martín Guzmán, a pesar de que Macri se había ido dejando en default la Argentina, planteó como criterio que para negociar había que pagar. Por lo tanto, nosotros, mientras se ha hecho toda la negociación, tanto con los privados como con el fondo, hemos pagado. Cuando en realidad, en general, y sobre todo en el contexto de una Argentina que ya había sido puesta en default por el propio Macri, y en donde además tuvimos la situación de la pandemia, lo lógico era decir, Argentina no tiene dólares para pagar mientras negocia. Después de que cerramos la negociación, vemos qué hacemos, pero mientras negociamos no pagamos. Seguro. Y la verdad, por ejemplo, el fondo, nosotros le hemos pagado ya 7.100 millones de dólares antes de hacer este acuerdo. Claro. Y se llevó esa guita. Ahora, además de eso, se permitió que los grandes grupos empresarios y grandes empresas transnacionales, muchas de ellas que participaron del proceso de fuga de capitales previa del macrismo, le pidieran al Estado los dólares para cancelar sus deudas con sus casas matrices en el exterior, uh-huh. que en muchos casos son deudas truchas, son deudas dibujadas, pero que en segundo lugar, esta gente tiene, estas empresas tenían los dólares en el exterior para cancelarlo. Claro. Tranquilamente el Banco Central debería haberles dicho, muchachos, háganse cargo ustedes de uh-huh. sus deudas. Estos dólares que nosotros tenemos son para sostener la actividad económica del país. Seguro. Y para defender la soberanía. Acá ¿qué? La gestión económica uh-huh. de Martín Guzmán en realidad debilitó al extremo la capacidad de negociación de la Argentina, al punto tal de que terminamos cerrando ahora el acuerdo porque Argentina no tiene un dólar partido por la mitad y después de que el gobierno fue derrotado brutalmente en las elecciones fruto de la política de ajuste que hicieron durante el 2021. Seguro. Digo, esa es, digamos, en lugar de haber fortalecido la capacidad de negociación sobre la base de una estrategia política que entendiera que este es un crédito de carácter político y que además entendiera que el problema es el fondo, porque lo más grave es que lo que este muchacho hizo fue elegir al fondo como su socio. En sí. realidad nos hablaron de un fondo bueno y claro. que era el fondo que nos iba a ayudar. Y la verdad, no se sabía de dónde salían esas, ingenuidades. Claudio, se nos está terminando. Pero lo cierto es que terminamos en brazos del fondo porque nos llevaron ahí. Dale, se nos está terminando el tiempo, lamentablemente podría seguir charlando un rato más. Pero una sola pregunta que cortita es, ¿qué opinión tenés de esta renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque por estar en contra? ¿Cómo ves para qué lado va a ir un sector del frente de todos? Incluso vos mismo como funcionario, ¿no? Del gobierno en el directorio del Banco Nación, todos los que somos integrantes del Frente tenemos que profundizar la democracia interna para volver a tomar el camino que hizo que nuestro pueblo confiara uh-huh. en nosotros para ser alternativa. Creo que yo soy muy, respeto mucho la decisión que tomó Máximo, porque creo que está en un lugar muy relevante y es muy difícil tomar esa definición, pero creo que es una definición muy valiosa porque abre la puerta a un debate interno muy rico que el Frente necesita y que creo que al dar él este paso habilita a que muchos puedan expresar el malestar que hay en muchos sectores y organizaciones y fuerzas políticas que integramos el Frente respecto al rumbo que se está tomando. Desde nuestro punto de vista, este rumbo no garantiza que recompongamos las condiciones de vida del pueblo argentino y tampoco garantiza que seamos alternativa en el 2023. Y lo más riesgoso de esto es que el resultado de ese proceso sea volver para atrás. Y por lo tanto, para evitar esto, es necesario dar un debate a fondo y reencauzar la perspectiva política del Frente. Así que el debate interno, bienvenido sea. Bueno, te agradecemos mucho esta charla, bien esclarecida, porque hay que escuchar también las voces que dicen otra cosa y no escuchar toda la perorata de los grandes chantas, porque otra cosa no son, de querer justificar todo. Y voces como la tuya, como la de Ale Bercovi, como la de Jonathan Valdivieso, es importante, así que ya vamos a tener oportunidad de seguir con este tema, porque como vos dijiste, no se agota, ahora hay que esperar el trámite de la aprobación o no en la Cámara de Diputados y de Senadores, y bueno, una vez que tengamos eso ya resuelto, quizá volvemos a charlar a ver para qué lado se rumbea. Te agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Adiós, hasta buenas luego. Noches. Nacho, Gracias a Julio Pardo en las 690, gracias a Nachito Álvarez en la retaguardia, gracias a nuestras amigas y amigos en la NDR 103.9. Fue muy interesante la charla con Claudio Lozano. Nos vamos con un tema que no dije hoy, musicalizamos a Bárbara y Dick, un dúo que a mí, bueno, es de mi época de los 60, de los 70, y nos vamos con el último temita que pone Nacho. Será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis besos del alma. Guantanamera.